pulso vital. En los surcos se advierte el milagro que transforma en promesa el río. Gloria al hombre que labra la tierra, gloria al hombre que entrega su amor a los frutos que el cultivo encierra, convertidos en miel, leche y pan. Gloria al hombre que labra la tierra, gloria al hombre que entrega su amor a los frutos que el cultivo encierra, convertidos en miel, leche y pan. Desde el mar por el llano y la sierra, con un gesto de orgullo en la faz.